es una pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo así a la nueva edición de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, ¿de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Muy bien, y aquí estamos desde Radio de la Azotea, está en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa, ¿y quién más? Yo soy Lara. Perfecto, ¿y hay alguien más por ahí? Hola. Hola, ¿vos quién sos? Digo las Mayoya. Ah, bien, yo te quiero mucho, ¿eh? Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero. Bueno, y estamos aquí comunicados con la radio por el Facebook de La Otra Oreja. Ahí encuentran los programas anteriores y nos pueden escribir a otraoreja@gmail.com. Y así damos comienzo al programa de hoy. Y es la edición 494 de este programa, Capicúa. 494 de La Otra Oreja, y nos están escuchando en varias geografías del mundo. Y gracias a la operación de Sebastián Piantoni. Sebastián de los buenos, ¿no? Piantoni de los buenos. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a dar. Vamos a escuchar primero a Quique Pessoa, que prepare, que nos presente de qué se trata esta otra oreja. A ver. La garganta de mierda. Por La Otra Oreja. Gracias, Quique Pessoa, ¿eh? Bueno, Daniel Fernández Ahumada, un compañero, un maestro, un profesor de educación física, que siempre nos convoca a algunos pensamientos, nos pregunta, ¿se acepta la promoción del feminicidio? ¿Del feminicidio? ¿Se acepta la promoción? Más allá de lo que está pasando con el juicio de Lucía Pérez, en el cual estuvimos presentes junto a los padres, junto a Marta y a Guillermo, seguimos repudiando el femicidio, ¿no? Pero esto, Daniel Fernández Ahumada nos convoca y nos dice, el cantante mexicano Alejandro Fernández provocó esta semana una fuerte controversia al interpretar en el Festival de Viña del Mar en Chile su canción Mátala, ya que organizaciones feministas lo denunciaron por hacer apología del femicidio. Bueno, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Así dice parte de la letra de una canción que abunda en estereotipos machistas, ¿no? En las primeras estrofas, por ejemplo, considera que no hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Hablando de las mujeres, ¿no? Bueno, y en aclaraciones este mexicano Alejandro Alejandro Fernández dice, hay que matarlas, pero con sobredosis de ternura, asfixiarlas, pero con besos y dulzuras, y regalarles flores, porque no hay mujer en este mundo que pueda resistirse a esos detalles. Machista si lo hay, ¿no? Primero hay que matarlas y después con unas palabras horribles. Escuchamos La Garganta de Mierda por La Otra Oreja. Alejandro Fernández, un repudiable cantor mexicano. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con... A ver, por favor, Piantoni, el operador, ¿puede sacar este disco? Ah, menos mal. ¿Y ahora con qué seguimos? Bueno, y estamos acá en La Otra Oreja Argenta. Tenemos visitas. No voy a pedir nombre y colegio, sino nombre y banda. Joaquín Nachman, Motel Montpellier. ¿Qué haces, Joaquín, por acá? Todo bien, ¿vos, tío? Muy bien, muy bien. Aquí haciendo un programa de radio, si lo, a veces lo permiten. En tu hábitat, sí. Totalmente. Y vos estás en Montpellier, pero hacías percusión vos. Yo, sí. Si hablamos de mí, pasé por todo, creo. Pasé, ajá, por piano, pasé por guitarra, pasé por batería, percusión. Sí, es cierto que arranqué con Santi, percusión. Uh-huh. Y bueno, y ahora, nada, estoy cantando en Motel Montpellier y a veces tocando la viola, a veces haciendo, uh-huh, unas cositas. Bueno, alguna vez pasamos el Motel Montpellier. ¿Por qué se llama Motel Montpellier? Es una historia larga, a priori, pero... ¿Pero para qué le pusieron ese nombre? Se puede resumir a que es un lugar donde suceden muchas historias, digamos, que son básicamente las historias que intentamos contar en las canciones. Uh-huh. Pero bueno, nada, ahí, digamos, se arma como una especie de universo medio compacto en la que, nada, todo va sucediendo, digamos, de una u otra manera, con distintos uh-huh. personajes, distintas... situaciones, como que todos nos personificamos ahí para, digamos, tener una libertad más amplia para componer situaciones. Ajá. Porque yo conocí uno, Hotel Montpellier. ¿Sí? En París. Sí, Hotel Montpellier. Hermoso. Nos gustaría ir a nosotros para allá bueno, algún día y sacarnos todas las fotos. Bueno, vamos, vamos. Sí. Cerca sí. De Notre Dame queda. Mirá. Bien. Antes del incendio. Antes del incendio. Sí, sí. Bueno, y musicalmente, ¿cómo venimos? Musicalmente, hermoso. Sacamos un disco hace 2 meses, uh-huh. así que el primer disco de la banda, así que estamos muy, muy, muy contentos. Estamos muy contentos con el resultado, con cómo se escuchó, con cómo se replicó en vivo. La verdad es que estamos muy, muy contentos y nada, un poco fanatizados con el disco, de hecho. Bueno, y del disco, ¿qué tema vas a presentar? Depende cómo quieras que lo presente, ¿con la guitarra o querés que lo escuchemos por ahí? Escuchémoslo en disco y después en guitarra otros temas. Y yo creo que te puede gustar, si no me equivoco, te puede llegar a gustar Amigo. ¿Amigo? Es el track 6 que tenemos. Amigo, vamos. ¿Y de qué se trata este amigo? Estaba esperando el fade-in. Uh-huh. Este amigo es justamente una de las personificaciones dentro del motel. Hay una historia previa a este tema en la que nada, hay una disputa entre dos amigos por una mujer, digamos, en la que uno de los dos sale bastante tocado y... Y no lo siga. Eso, perfecto. Ahí. Amigo. Motel Montpellier, por la otra oreja. Corriendo hacia el oeste por una cenicienta. Amigo, nos mentiste y nos fuimos. Dejas morir a una flor azul entre tus piernas, como el agua que cae del mar, la tormenta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y pueden enviar los mensajes no solamente al Facebook de La Otra Oreja, sino a los personales, ¿no, Joaquín? Así es. Para saber que nos están escuchando en algunos territorios de nuestra América profunda. ¿Cómo se vive siendo músico? ¿Cómo se vive siendo? ¿Cómo se sobrevive? Quisiste preguntar. También, sí, sí. No, ahora mismo la verdad que teniendo tu trabajo, porque no es una posibilidad hoy en día, por lo menos para mí, poder hacerlo. Tengo muchos colegas que sí, igualmente, no es una utopía, digamos. Pero por el momento intentando dar el salto que eso suceda, capaz este año, capaz el año que viene, y poder encararlo, pero la realidad es que... ¿Y cómo se hace cuando no hay venta de discos? Y lo único que te salva ahí son las ventas de entradas, porque las reproducciones de Spotify son básicamente una miseria. Por más que tengas un montón, la paga de Spotify es, como que te diga, $0.009, y tenés que tener, no sé, como que te diga, 1,000,000 de reproducciones para empezar a ver algún dinero que más o menos esté digno, ¿viste? Entonces la venta de entradas. ¿Eso en YouTube y en Spotify la misma ganancia? No es la misma. En YouTube es cierto que es un poco mejor, pero también es cierto que la gente escucha más por Spotify que por YouTube. Entonces, en promedio, termina siendo un poquito parecido. O sea que la venta de entradas... Sí, la venta de entradas, por lo menos para la banda, la venta de entradas y nada. Y nosotros estamos pensando en armar merchandising, toda esa movida, pero que no te deja un súper, digamos, ingreso. Solamente como que cubre costos y un poquito más. ¿Y los costos cuáles son? En general del merchandising, ¿decís? El traslado, ¿no? Los costos son todo. Todo el tiempo es el costo, es la sala, es es los instrumentos, es mantenerlos más o menos bien a los instrumentos, estar nosotros bien también para tocar, nosotros también estar formándonos constantemente. Los costos son un embudo gigante si te pones a mirarlos de a uno, pero bueno, nada, se hace lo que se puede también y nada, es para reinvertirlo también en lo que uno le gusta hacer. Estamos con Joaquín Lachman de Motel Montpellier. ¿Escuchamos ahora Piel Desierta? Aquí viene Piel Desierta, Motel Montpellier, por la Otra Oreja. Misteria ya pasó, ya se encuentran los vestigios de otra nueva luz. Con la fosa clavada es tan simple arriesgarse, tender a enloquecer. Me contaste que tuviste un sueño, no te ibas a entregar. No fui muy claro, cerré mis miedos y el recuerdo me termina de matar. Transformando las imágenes en el viento. Concreta y satura con su risa bella y cruel. Se pega un viaje, volviendo siempre a su centro. Porque este juego no lo entiende, piensa en dejarte caer. Está en su mente, disfruta del encierro. Me contaste que tuviste un sueño, no te ibas a entregar. No fui muy claro, me encerré en mis miedos y el recuerdo me termina de matar. Transformando las imágenes en el viento. Sombra caer, lastimando la piel de viajeros por el nuevo continente. Pasean, transportan. Bueno, estamos acá con Joaquín Nachman de... ¿Nachman se pronuncia? Nachman. Nachman. Nachman. Bien. Gracias por la aclaración. Con dos N's. Con dos N's. La primera y la final. La del principio. Ah, bien. Porque hay ocho maneras diferentes de escribirlo, ¿eh? Bien. A mí me lo han escrito de ocho maneras diferentes y bueno. Pero vale. ¿No? Bueno, seguimos acá con Montpellier. Buen disco este, ¿eh? Gracias. ¿Quién lo editó? Y, a ver, editarse físicamente no se editó todavía, es la idea para este año, pero lo produjo Pablo Quintana, que es un amigo nuestro muy hermoso, y lo grabamos mitad en estudio, ¿cómo se llama? La puta madre. Uy, se me fue la cabeza. Y la mitad en Claraboya, que uh-huh. vos bien conoces. Claraboya, que es la productora que hizo el sonido de una película, ¿no? Un documental. Sí, Gregorio Pornachman, avisamos a los docentes que está dispuesto en YouTube las dos versiones. La versión de una hora, Gregorio Pornachman Film, y una versión de 19 minutos apta para los debates, en hora de clase, que alcanza. Sí. Sí, y sí, sí. Están en YouTube, libres. Sí, señor, están hermosos. Sí, y buena música, ¿eh? Gracias, bueno, gracias. Bueno. Laburamos un montón. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿y cómo seguimos musicalmente? Con la vigilia del desdichado del doctor Silverstein. Sí, le pusimos un nombre complicado a lo For the Benefit for Mr. Kite de Lennon, algo así. La vigilia del desdichado Dr. Silverstein. Es uh-huh. un tema que canta justo el percusionista de la banda, a que le mandamos un abrazo gigante. Ya lo pueden escuchar y van a ver de qué se trata un poco. Escuchamos entonces, a ver cómo empieza la vigilia del desdichado Dr. Silverstein. Motel Montpellier, aquí en vivo, con Joaquín Nachman, por Otra Oreja. Edificios, 17 noches soñando lo mismo. Despierto sudado en mi habitación, me seco y empiezo a llorar. El agua cambia noche a noche, a veces calma, a veces se agita. Un barco celeste con piso naranja. Descansa. En el temporal, arenas blanco, opacas de tanto silencio, territorio de nada y yo camino. Los primeros sueños solo pude observar, mentir y disparar. A veces deseo conocerlo todo. Ahora solo quiero entenderlo un poco. No puedo descifrar si es real ese mar. Me quedo viendo el horizonte. Voy a deconstruir mi corazón. ¡Ey! Ahí está. Silencio, octavo sueño. ¿Estoy despierto? Abro puertas con las pulsaciones subidas y no, es lo que veo adentro. Un rito en el piso con la tinta marcada y traza en su diagonal. Se tropieza más de lo normal. Oh. Nunca le costó tanto llegar tan alto al taco del brazo. El próximo edificio, la ansiedad. Mi corazón y a volver a ver. Estás escuchando Según la Otra Oreja. En un ratito seguimos. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. Ahora seguimos. Y vamos a leer algunos mensajes de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, pero además está Nora Cortiñas, dice abrazo de Nora y Marisa, de Norita y Marisa, excelente el Bachman, sobrino, Bachman no, Nachman. Abrazos a todos y a todas, un abrazote inmenso y esperemos tenerla acá el viernes 17 de marzo, porque es la sentencia del juicio por el asesinato de Lucía Pérez, ¿no? Está Mariano Popeye, dice, al escucha menos mal, está bueno el acordeón del primer tema, ¿no? De Alejandro Fernández. Viene el sobri, dice. Cristian Madia escuchando, un compañerazo, Raúl González desde Buenos Aires, Mary Roldán, dice, a propósito del primer tema, se te ve algo resentido. No, resentido no, repudiable el tema machista de Alejandro Fernández, como lo repudiaron las mujeres en Chile, ¿eh? Agustín Luna, un tremendo guitarrista, dice un abrazo grande, que el programa pasado, cuando estuvo, les gustó mucho el programa a las tías, a todas las tías que tiene él. ¿Estás escuchando? Jacqueline escuchando, Kelmis escuchando, Mirta Baravalle, un besote enorme a Mirta y a Liliana también, el Tano Casali, desde acá de Constitución, escuchando el programa, Fernando López, desde el centro de Buenos Aires, Isa de La Plata, por supuesto, Mónica, desde algún lugar de Buenos Aires, Polo, Carlos Prado, Susan desde Uruguay, Sonia desde acá de Buenos Aires, Clara no sé en dónde está, pero también, Sandra de Honduras, Walter Isaías desde Buenos Aires, Susana Gass, desde algún lugar de Colombia, Estrella desde Guanajuato, Patricia Micheli desde acá del sur de Mar del Plata, Carla también escuchando, Mary Labra, nos están escuchando, Mary con el comandante, Carmen Capdevila de Neuquén. Perdón, ¿cómo decís? Pero falta el saludo de David Baoli, de Beatriz. Pues, ¿puedes poner un poquito de música? ¿Estás seguro que querés escuchar música? Supuestamente. ¿Seguro? Tal cualmente. Perfectamente. Bueno, y estamos con la guitarra acá. Estamos, no. Aramos, ¿no? No, sí. Está Joaquín con la guitarra de Montpellier. Y es la acústica, la guitarra acústica, Montpellier. Uh-huh. Igual medio, como siempre, multirrubro. Para el disco, por ejemplo, grabé las batas, aunque ya no estoy tocando la bata en motel. Pero sí, en temas en vivo toco la acústica en general. Y en el tema anterior, la percusión la hizo Santiago. Santi, mi primo, tu sobrino. Ajá, también. Gente conocida, ¿no? Sí, sí. Apenas. Es que en la radio somos una familia. Sí. Piantoni, ¿sos pariente mío? No. Felizmente para él. ¿Y Antoni? Bueno, ¿y qué nos vas a hacer? Voy a tocar un tema que está en el último disco también, pero es un poquito más tranqui que estos que pasamos, que se llama Talismán. Talismán. Escuchamos Talismán, Joaquín Nachman, por la otra oreja. Thank you. parecía a cortamiento. Respiro fuerte Brasil, ya vivió el momento. La gente bailando la noche, la arena y te pido un beso. Te conté del pintor español, lo perdí en enero. Y tuve miedo esa vez, mi talismán estaba muerto. Y ya ni se hablan los dos, a veces es mejor contemplar. Y estoy transpirado en el bar, debe haber 30 grados. Divido mi mente igual que sentarme a tocar el piano. Y vuelca el vodka en un vaso ancho, el reloj marca las 4. Una rubia a mi lado, luce un vestido rayado. Y tuve miedo esa vez, mi talismán estaba muerto. Y ya ni se hablan los dos, a veces es mejor contemplar. Y tuve miedo esa vez, mi talismán estaba muerto. Es mejor. Impresionante. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes, ¿no? Del Chusa, de Santa Chelina, dice, están orejeando, están escuchando la otra oreja, de Santa Celina, le dice Santa Chelina, no sé por qué. Bueno, está David Paoli también escuchando, Norma Moyo desde Buenos Aires. Siguen los saludos, ¿eh? No solamente eso, sino está también... ¿Polo lo nombré? Sí. Clara también, Sandra, sí, ya la dije. Bueno, está Diego Matini también escuchando. Bueno, y Estrella dice desde Guanajuato, desde León, en el norte de México, ya voy para allá, no te preocupes. Ya iremos para allá en unos pocos meses. Bueno, y estamos acá con Joaquín de Hotel Montpellier. Y ¿tocan acústico o van con toda la banda? Y ahora que tenemos batero, hace unos meses, vamos con toda la banda, la verdad. Estuvimos uh-huh. mucho tiempo haciendo acústicos por esto de que tuvimos una baja ahí, pero ahora ya estamos full band. Y hace poquito tocamos en el Emergente de Almagro, hace una semana en el Morán, allá de Capital. Y nada, la idea es tocar todo el año full band, y si uh-huh. aparecen acústicos, igual nosotros no hacemos asco a nada y hacemos cualquier formato. Bueno, ¿y en Mar del Plata cuándo? Y en Mar del Plata tenemos que hacer, digamos, un intercambio con una banda, digamos, que conocí por las redes, se llama Arnoldo Lizards, de Jack. Saludos a Jack, también tecladista de sí. la Wellington, sí, sí, sí, una banda... Grosa, que además estuvo en el programa 400 de La Otra Oreja. Mirá. Y estamos en el 494. En seis programas algo vamos a hacer, ¿no? Algún lío vamos a hacer. Y tenés que festejar, tenés que tirar todo por la ventana. Por la ventana no, por ahí doble vidrio acá. Pero vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer algún lío en el programa 500. Bueno, y musicalmente, ¿cómo seguimos ahora? Musicalmente... Traje un tema que es de un EP anterior de Motel, que no lo tocamos así como lo voy a tocar, de hecho, lo tocamos en banda de otra manera, pero como es un tema que a priori era mío y yo lo tocaba de una manera, lo traje de esa manera, así como nació. Así que nada. Perfecto, bienvenida a la rebeldía. Sí, un poquito. De Motel Montpellier, por Joaquín Nachman en La Otra Oreja. La noche azul se desencuentra de los miedos, de las almas que no tienen paz. Miradas y roces paralelos, esa alarma que ya pierde su lugar. La comarca está sana y la abeja que no pierde su lugar. Muchas cartas prestadas, la cordura se cansó de afinar. Raras cartas en mi cama y la abeja que no pierde su lugar. Es la música absurda, muchos viajes te llevan allá. Si despierto, vuelvo a caer, me pregunto quién es él. Y hoy busco un cielo más allá, y no queda otra que pensar que la comarca está sana y la reina que no cede su lugar. Muchas cartas prestadas, la cordura se cansó de afinar. Raras marcas en mi cama y la abeja que no pierde su lugar. Es la música absurda, muchos viajes te llevan allá. Wow. Bien, estamos disfrutando acá la música. Perdón, nombre y colegio. Maru Casabella, ayudante de Motel Montpellier. Ajá, bien. Porque aquí vino con. Joaquín vino con. Con la compañera, vino con la pesada. No. No, la pesada del rock and roll, decía. Ah, ahí va. Billy Bond, rompan todo. Exactamente. Bueno, ¿y cómo sigue musicalmente la banda? ¿Me decías que van a editar un nuevo disco? No, un nuevo disco ahora no, ya estamos satisfechos con el año pasado. Uh-huh. Seguramente vamos a hacer dos singles este año, eso. Ajá, sí. Ajá, bien. Pero la idea es sacar a pasear el disco a todos lados, salir a tocarlo. Por Buenos Aires y por Mar del Plata. Por todos lados, sí. En Mar del Plata disponen de dos casas, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bien. Bueno, a Maru no le gustó mucho. No, sí. Le pedimos a la abuela. Le pedimos a la abuela, ¿cómo que no? Bueno, ahí sí. Está mi casa también. Sí, señor. Y sí, encantado de venir a recibirlos, pero tenés que tomar estos mates. Para cuando venga, te prometo que voy a estar tomando mate. Bien. ¿Te parece? Sí, porque está mates de hierbas. Hierbas legales. No hay nada que anhele más en vacaciones que tomar un mate, te lo juro. Bueno, no, o sea, es algo que necesito, pero no puedo. O sea, es una contradicción tremenda. Bueno, a mí me pasa con el café en México. Bueno, voy a Chiapas, la tierra del café, y el café lo tengo que evitar. Y bueno, viste, pero el cuerpo va diciendo, sí, no. Los cardiópatas somos así. No, por ahora no me digas eso. Pero tu viejo lo sabe, sí, ¿no? Sí, obvio. Sí, lo sabemos por todos. Tu viejo sabe del café. Sabe de todo, sabe de tanto como vos, como el otro tío. La verdad que todo es un desastre. Bueno, saludos a toda la familia, al resto de la familia que no está acá. Bueno, ¿y tenés alguna versión también rebelde del hotel, del motel Montpellier? Puedo tener una más de motel. Vamos con una más de motel. Dale. Bueno, vamos con una más de motel. Esta se llama Cádiz, está en el primer EP. Uh-huh. También es una deformación, porque obviamente en banda suenan muy distintas las cosas y hasta están encaradas. Digamos, no es una deformación, es una interpretación, una versión, una subversión, decimos. Ahí va, nosotros. Una subversión me gusta, me gusta. Pero bueno, nada, está en el primer EP, lo pueden buscar ahí en Spotify. Vamos. Es la terrible sensación de la marea. Fumar y esperar que aparezcas por atrás. Y vos sabés que yo ya sé, buscando el mar supe jugar. Mirándolo y también ayer, siempre de aquel lugar, de aquel lugar, de aquel. Pero ¿quién te dijo a vos que el amor no se estrella? Somos mucho más que dos y somos la marea. Y vos sabés que yo ya sé, buscando al mar supe jugar. Mirándolo y también ayer, siempre de aquel. De aquel lugar, de aquel. Aquí sonó Joaquín Nachman de Motel Montpellier. Podés hacer la versión de Hotel Montpellier también. Como su versión, digamos. Ah, Hotel me gusta Montpellier, claro, Hotel Montpellier. Nombre alter ego de la banda. Exactamente. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes de Tlaxcala, ahí cerca de Puebla, que Luz, una compañeraza, que dice que lo escuchan los miércoles, lo escuchan varios. Y gracias, Luz, y a los compañeros y compañeras de Tlaxcala, la Tlaxcala rebelde, abrazos fuertes por allá. Ya vamos a ir a México, ya en 4 o 5 meses volvemos. Bueno, está Clara también, hay muchos oyentes escuchando y algunos que se les corta la transmisión, ¿no? Andrea, por ejemplo, se le corta. Debe ser el calor de Buenos Aires. Debe estar, no sé cuántos grados hace allá, pero no quiero saber. 1823, sí. Más o menos. Sí, sí, sí, sí, debe ser un asco. Sí, sí, y aquí en Mar del Plata está hermoso el día, hermosa la noche. Tal cualmente, así lo dijo Río. Y bueno, aquí estamos disfrutando de la música. Vos sabés que este programa, sí, ustedes saben que en el 99% de los programas terminamos con una subversión. Otra más. Sí, pero esta es de Carlos Puebla. Okay. Que tenemos unas, no sé, 250, 260 versiones que alguna vez se las daré a Sebastián Piantoni, nuestro operador del día, para hacer una página, un blog, no sé, porque tenemos versiones y subversiones rarísimas. Las tenemos en marroquí, en ruso, en filipino, en argelino, en muchos idiomas, pero además tenemos versiones espantosas en español de gente que lo escucha y lo saca de oído, muy grandes músicos. Pero dice, en vez de Santa Clara se levanta, dice, hasta Clara se levanta. No. Sí, sí. Versiones maravillosas. Pero bien vale el saludo al Che Guevara, ¿no? Siempre. Este tipo que nos llena de orgullo por la dignidad, ¿no? Lamentablemente la dignidad no es muy común, ¿no? Y lo decíamos en el juicio por Lucía Pérez, qué lástima que alguna acción buena de los jueces nos llame la atención de que sea buena, ¿no? Sí, sí. No, horrible, horrible esto. Bueno, vamos a hacer una versión, vamos, otra vez. Vamos a escuchar una versión que va a ser Joaquín Nachman. ¿Sí? Esta va a ser tan una A-versión como, digamos, una mini-versión, ¿está bien? ¿Puede ser o no puede ser? No, no puede ser. No puede ser, pero si la cantás conmigo. ¿La cantás conmigo? Porque realmente... Pero mi registro es muy bajo. No importa, y la bajé un poquito. La bajé un poquito. pero bueno, nada. Empezá con la introducción, así nos saluda Lara. ¿Sí? Bueno, dale. Sí, Lara, ya lo sabemos, pero me lo podías decir de una manera más cordial, ¿no? No me lo podés decir de una manera más cordial. Yo te quiero mucho y te respeto bastante. Y entonces, vamos a la versión, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y confidente decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Se fue La Otra Oreja con Joaquín Nachman. La Otra Oreja. Buenas noches, jugamos mañana. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.5.